Ya estás. ¿Con qué cara? Justo. Thank you. total. Mira, la cagué. Estoy grabando por si acaso. Pero es que no te moleste. No sé dónde lo vamos a hacer. No, para nada. Es que estaba pensando, claro, de ayer que te iban a votar y todo, no había ni. Claro. No había ido. No había. No, así que eso abajo te va a hacer bien. Sí, me quedo votar un poco ahí, pero. Estaba pensando que sale. Pero me lo prendo el plato porque. Hay un. ¿Cachai de sándwiches? Sí. Que tienen como unos zumos así y como. Ah, eso no sé. No. O sea, tienen unos zumos, pero bueno, como. Ay, no, es como de manzana verde con jengibre, no sé qué, yo creo que es algo muy rico. Rico, suena bien, la verdad. Mira, ¿qué opináis de este tamaño, miniatura? Ay, está bonito, me gusta. Ay, me dio frío. Como que siento que es más qué mejor, amigable, sí, que sí, el papelógrafo, sí, ¿no? Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Sí, porque además tiene más pinta como de instructivo así, pero claro, o fanzine instructivo, bla, bla. Ya. Sí, porque esa hoja gigante, sábana, era como. Sí, era raro. Sí. No le queda tan bien. Ahí queda mejor el diseño. Eso, ¿no? Estoy pensando, eso sí. Encontré un sobre como de estos blanditos. Bacán. Voy a meter fotos. Que me parece que me dijo al final que quería pasar a comprar algo, así que con agua también. Ah, entonces me dijo, ¿por qué quería que dime lo tomo? Yo digo, ya, tenemos 4:45, no va a parar. Perfecto. A ver, eso que se lleva, ¿no? Impresionante. Ya lo recortaría esto. Muy grande. ¿Qué cosa? Que recortaría este sobre muy grande. Ah. Pero si lo recorto luego. ¿No era más chiquitito? No, lo voy a arruinar si lo cortas. Sí. Hay más chiquitito, pero ahora va a pillar. Un poco difícil. Ya mucho. Viene tu travesía de resaca. ¿Y tú cómo estás? Igual estoy ahí lento, pero mejor que en la mañana. Sí, igual ahora me siento mejor en todo eso. Pero yo creo que se. Pero además te acostaste un ratito. Sí, no, bajamos. No lo sé tampoco, es que.